la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien allá afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición extraños. El regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Condición Extraños por Radionauta 106.3. Estamos de este lado del vidrio para hacerles compañía, y no precisamente sanamente y en familia, la señorita Marcela Covino, a la que se apunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Al centro de la mesa, de 5, así, taponador, bravo. El señor Lucas Cozzali, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De aquel lado del vídeo, la señorita Luciana Franco, que se ha incorporado inevitablemente a este equipo, víctima de las circunstancias. Dado que Matu ya nos abandonó, partió, o sea, rumbo mejores rumbos, seguramente. Pero bueno, nos dejó a Luciana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va, gente? Muy bien, todo muy lindo. Y bueno, mi nombre es Damián García Toro y estaremos hasta las 10 de la noche haciendo maldades por la radio. Esto es Condición Extraños. Pero tenemos algunas interesantes y simpáticas vías de comunicación. Sí, en Facebook. Este programa tiene un Facebook, un grupo, en realidad. Condición Extraños. Radionauta 106.3. Ahí nos buscan. Un día tendríamos que ser el amigo. Condición Extraños es el amigo. Condición Extraños es el amigo. Claro. No, bueno, va con el perfil, me parece. Claro, o sea, somos malos tipos. Bueno. O sea, no queremos tener amigos. Quizá en algún momento. La gente no quiere ser nuestra amiga. ¿Usted cree? No, que lo hagan los fans. Claro, exactamente. Que lo hagan los fans. Una fanpage. Claro. ¿Cuándo tendremos que pagar para que no sé. Una pequeña fortuna. Bueno, también tenemos un teléfono. Sí, el teléfono de Radionauta es 4516917. 4516917, comunicate. Exactamente. A las 10 de la noche te atiende alguien de nosotros. Bueno, estaremos. Recordando a un señor que fue durante años sinónimo de radio de rock, no solo en Inglaterra, sino en el mundo. Estamos hablando de John Peel, de ahí donde muchos músicos desde Pink Floyd para acá alguna vez tuvieron sus Peel Sessions. Un tipo que, más allá de hacer lo que las discográficas querían y lo que de la BBC querían, el tipo se dejaba llevar simplemente por su ecléctico gusto musical. Y ¿quién no tiene una Peel Session, no? Exactamente, hasta mi abuela. Que nunca tocó ni el timbre, seguramente tiene una Peel Session. Así que bueno, vamos a estar recorriendo un poco la historia de este señor. Su cumpleaños es un natalicio, como diría algún personaje. Se cumplió hace unos días, el 31, sí, creo. Muy bien. También vamos a seguir con nuestro derrotero por el mundo de la coca, el té de coca, la Coca-Cola y todo ese tipo de cosas. Nuestro derrotero por la coca, qué bien que sonó, claro, eso. Exactamente. Sonó tan bien. Es una frase que... digamos, no es feliz que la diga así tan, suelto de cuerpo. Mira, el contexto. Hoy nos, a ver, toca, ¿qué tenemos hoy? Hoy nos toca la coca, el amor y el arte de escoger mujer. Así que mire usted, preparándose. Vamos a tener un tema cachondo hoy. Sí. Sí, bueno, también van a estar la gente de Huepa, que es un grupo de cuatro chicas escenógrafas que van a tener una muestra en el espacio Verofa este fin de semana y que van a estar charlando con nosotros, al menos un par de ellas han comprometido su presencia, para charlar un poco de qué se trata todo esto. Y tiene algo que ver con la cumbia, les aviso. Con la cumbia. Para los oídos sensibles. Claro, mucho Morrissey, mucho esto. Bueno, acá me parece hoy tenemos... A mover la patita. No, tenemos el bloque cumbiatrónica en condiciones extrañas por primera vez y espero que sea única. Lo digo así. La boca. Mientras ponía los bigotes al mejor estilo Aníbal Fernández. Es la boca. Bueno, pero tenemos algunas novedades en el mundo de la música que a nosotros nos gusta, en el mundo del rock. Bien, ahí vamos mejor. Vamos a empezar con una banda que a ustedes les gusta mucho, particularmente. Gusta mucho, por eso está en este primer bloque. Ajá. Find No More. Sí. Al bajista Bill Gold le dijo a la revista Rolling Stone que piensan publicar un disco el año que viene, al parecer. En abril de 2015 estarían sacando su séptimo disco de estudio. Sí. Después de el último, que fue hace bocha de años. 18 años, 18, más o menos, sí. Llamado Album of the Year, ¿no? Uh-huh. Algo así. Justamente, exactamente, el álbum del año. Bueno, así que este disco sería publicado a través del sello de la banda Reclamation Records. Mira qué nombre. Y también distribuido por el sello del cantante Mike Patton, que bueno, tiene que hacerse un sello con tantos proyectos que tiene. Claro, o sea, digamos, el kiosco queda en casa hoy en día. Sí. Bueno, este sello es Ipecac Recording, se llama la distribuidora de Mike Patton. Yo tengo en cuenta una cosa, que o sea, a tal punto los megasellos discográficos han entrado en picada, que, por ejemplo, cualquier banda hoy en día dice, vamos a hacer un sello discográfico nosotros. O sea, se está saltando un eslabón de la cadena de la industria musical, ¿sí? Uno que durante años y años y años fue el que manejó como hilos, así, como titiritero. Y hubo que buscarle el pelo al huevo. Exactamente. Sí. Hasta que, bueno, gracias a la internechi, hicieron saltar como de acá a Transilvania y quedaron a los gritos, así como Tarzán en bola y a los gritos. Bueno, acá no estamos pintados, no servimos para más nada. Cualquiera se filma su video con dos cámaras HD, o sea, pongamos... Cualquier banda, digamos, del mainstream, o sea, Faith No More, por ir más lejos, puede pagar a un tipo con cuatro cámaras HD, un par de chabones que le hagan una buena escenografía, unos buenos gráficos. No necesitamos un presupuesto de millones de dólares para filmar un video hoy en día. No. Ni para que roten las cadenas, que ya obviamente no pasan música. O sea, MTV es un recuerdo de lo que era. O sea, hacen puros reality shows. Claro, entonces, subimos un video copado a YouTube, lo hacemos con cuatro mangos, con diez. Y tenemos miles de millones de me gustas en las redes sociales y visitas en nuestro canal propio de YouTube, que nos sale $1.10 al año. ¿Sí? Esas cosas. Exacto. Así, bueno, en ese plan están los Faith No More. Y bueno, la vez pasada tocaron en Hyde Park. La rompieron. Y tocaron una canción nueva llamada Motherfucker. Sí, señor. Ese será el single que van a sacar el próximo 28 de noviembre como adelanto de este nuevo disco. Para el año que viene. Siempre tan sutiles. Y seguramente vendrán. Han venido. Con el kiosco al hombro. Sí, una vez totalmente. Más. Y habrá que ir otra vez. Y ustedes saben cómo es eso. O sea, alimentamos el mito y el monstruo al mismo tiempo. Sí. Bueno, pero ya sabemos cómo es. Sí, sarna con gusto, ¿no? No pica. Sí, siempre sí que, bueno, y si listo. Si te gusta el Durano, no, no lo diga, no hay que decirlo. Si a uno le gusta, va callado y listo. Exacto. Entonces, vamos a abrir musicalmente nuestro Condiciones Extrañas número 56. Uh-huh. A la sazón. La caída. Manéjese con cuidado en el día de hoy. Todavía llega a jugarlo en la nocturna. Nación, sí, provincia. También. El 56 a la cabeza. Bien, ahora salgo. Voy a la agencia de aquí y la hago a la vuelta. Métale hasta las 9:45. Hay tiempo para bien. Jugarle a todas. Dos pesitos más, no juego. Sí, sí, pero usted es de invocar. No. Bueno, vamos a escuchar entonces Faith No More. ¿Qué tema se llama? ¿Cómo se llama el tema, Lau? Lu. She love me not. Ella ya no me quiere. ¿Qué va a hacer? De vez en cuando Te toca perder, papá. ¿Qué va a hacer? El refranero popular de condición extraño se recomienda. Más vale solo, si no hay que convidar. Noticias en condición extraños. Desde la sala de redacción, Washington Pérez. Momento de la información en condición extraña. Washington Pérez en directo. Sí, señor. Desde el siempre quise sótano. Decir eso, el móvil sí, en vivo. Móvil. No es Washington Pérez. 8:25 de la noche y tenemos información caliente del mundo del rock. Caliente. Picanchi. Recontra, recaliente, sí. Muy bien. Y caliente está el señor Bruce Springsteen, que publica un libro para niños. Qué mal que quedó todo esa combinación. Seguilo, por favor, claro, continúa, porque si no queda... Basado en la canción Outlaw Pete. Outlaw Pete. El ilegal. Mirá. Bueno, sí, tras debutar recientemente como director de cine con el corto Hunter of Invisible Game, Bruce Springsteen se estrena como escritor para niños con el libro Outlaw Pete, como decías, basado en su canción del mismo título del álbum de 2009, Working on a Dream. La obra cuenta con ilustraciones del dibujante Frank Caruso. Simon y Schuster publicará Outlaw Pete el 4 de noviembre. Cuando Bruce escribió Outlaw Pete, no solo compuso una gran canción, creó un gran personaje. La primera vez que escuché la canción, este libro surgió en mi cabeza, al igual que Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Dorothy Gale, Popeye. Outlaw Pete se adentra en el folclore de nuestro país, que es igual por su punky. Yeah, yeah. Y se abre paso entre los grandes personajes literarios americanos. Ahí se entiende. Explicó Caruso. Caruso. Al grito de ver Nápoles y fue morir. Claro. ¿Sabemos algo del personaje? Estaba buscando algo, pero no lo encuentro. No, Pete el ilegal, vaya a saber. Pedrito el ilegal. Qué lindo nombre para. Y dice que habla el folclore de nuestro país. Claro, bueno, Pedrito por eso. El ilegal, claro, bueno. ¿Es una espalda mojada, tal vez? Seguro. No voy en tren, voy en avión, dijo. Seguramente. Pedrito el ilegal. Sí, el señor de los cielos, el narcotraficante. Claro, cargado como una mulita. Muy bien, nos metemos con otro personaje. Este es un poco más glamoroso que el jefe, Bruce Springsteen. Bastante más. Sí, sí, bastante más baqueteado también, porque eso dicen las malas lenguas. Bowie, protagonista de un cómic. Sí. Blue Water Productions ha dedicado un número de su serie de cómics biográficos, Fame, a David Bowie. Fame David, con texto de Mike Lynch y dibujos de Jorge Amour, ha sido editado en papel y digital. El comprador puede elegir entre 6 portadas diferentes, de las que son autores Michael Troy, Graham Hill y George Amaru. Pocos artistas han sido capaces. Creí que estabas con los apuntes, no, perdóname. De tener tan impacto, dice, tanto en el mundo de la música como en el de la actuación, como lo ha hecho David Bowie. Como fan de su trabajo desde hace mucho tiempo en ambas áreas, ha sido un honor y un privilegio trabajar en este libro, dice Amaru. Bueno, ahí Bowie de la canción Fame, Comics. Muy bien, así que bueno, vamos a cerrar este bloque mientras entonces están nuestros visitantes merodeando ahí por las instalaciones de la radio. Uh-huh. Vamos a escuchar en primer lugar justamente a Bruce Springsteen haciendo el tema que da título al álbum, justamente Working on a Dream, y después vamos a escuchar un remix noventoso del tema Fame de David Cole. Muy Cole, obviamente, muy como Cole, Cole. Sí. De David Bowie, y después ya nos metemos con nuestros invitados. I'm working on a dream. I'm working on a dream. And we will be mine

gestores que se llaman Medio Limón. Y nos propusieron empezar a laburar con ellos, a tirarles una onda a los eventos que ellos hacían, a intervenir un poco el espacio. Y bueno, junto con ellos empezamos a, como que ahí crecimos, digamos, a transitar el camino que estamos Cultura Cumbia. En realidad es un proyecto que escribieron ellos y nosotras fuimos parte. Así que ambientamos las fiestas. Cuando ustedes hablan de intervenir el espacio, porque por ahí mucha gente... Por ahí uno que está más o menos se mueve en el ambiente sabe qué significa, pero por ahí alguien que no tiene la más remota idea, ¿qué significa intervenir en el espacio? Y en realidad nosotras tenemos la idea de que cuando vas a ver un recital no solo vas a ver una banda, sino que vas a ver un show. Entonces como que junto con Cultura Cumbia y también nosotras como que entendemos como algo integral. La comida, la música, lo que ves, lo que escuchás. Es algo mucho más integral, digamos. Claro. Y no me refiero al arroz. ¿No? Así que bueno, o sea, básicamente es ocupar el espacio de múltiples formas, ¿sí? Sí. O sea, con la música, con las imágenes, el sonido. Sí, nos gusta estar como en cada detalle. No sé, a veces hasta intervenimos los baños, ¿entendés? Es como mire usted, muy bien. Somos muy manijas de la estética, en todo, en todo su aspecto. Bueno, ellos tienen un buen eslogan para la empresa, huepa, manijas en la estética. ¿No? Más o menos. Sí. Bueno, y ustedes hablaban de Cultura Cumbia, ¿qué fue eso? ¿Qué es Cultura Cumbia eso? ¿Cómo se dio? Cultura Cumbia es un proyecto que escriben estos chicos de Medio Limón, sí. Amigos. Ellos proponen que llegar con la cumbia a otros lados, como que la cumbia no sea vista como mal vista como para mucha gente está, y que existen como otras ramas de la cumbia. Buscan llegar a la gente con otros aspectos. Por ejemplo, mostrar que la cumbia colombiana, las raíces de la cumbia. O sea, excede lo puramente musical para meterse en lo cultural, ¿sabes? Claro, porque también propone esa integración. Siempre que hay una fiesta también hay comidas y, digamos, como que esa integración de la cultura y además promover la cumbia, ¿no? Como un género que está bastante bastardeado también. Sí, tiene su baqueta encima, eso es innegable. Sí, ahora, ustedes cuatro, cuando armaron Huepa, ¿cómo que dijeron? Trabajamos con un grupo, éramos como 14, ¿qué? Claro. ¿Los mataron? No. ¿Qué hicieron? ¿Los sacaron de encima? No sé, flaco, vos no servís. Éramos 14 y estos chicos de Medio Limón proponen laburar de onda, obvio. Uh-huh. Y así fue que fuimos también de onda. Uh-huh. Los que nos interesó, fuimos y quedamos. Y así empezamos a laburar de a poco y ellos nos dicen un día como, bueno, listo, chicas, necesitamos que se pongan un nombre, que sean alguien, porque... necesitaban ponernos en flyers o nombrarnos de alguna manera que no sea las chicas de el evento de Gilda. Entonces ahí surge el nombre. Y bueno, ¿qué significa? Y bueno, también es por Gilda, porque ella en sus canciones dice mucho ¡wepa! Ah, mira. Es un grito cumbiero. Es como, claro, expresión. Una expresión cumbiera que hace siempre honor. Se viene algo nuevo. Que hace honor más que nada a Gilda, en realidad. O sea, que quedó como tipo homenaje a su primer proyecto, digamos. Claro. Bueno, ¿y qué han ido haciendo a partir de después de Cultura Cumbia? ¿Qué otras cosas han hecho por su cuenta, digamos? Así como ustedes, Huepa, puntualmente. Y participamos en el CDR el año pasado, que, digamos, nos fuimos de la cumbia al rock, ahí, que también fue en el Galpón de las Artes. Sí. En Arte Joven estuvimos también. Hicimos una fiesta, también una fiesta balcánica esa. Y bueno, algunas cosas. ¿La fiesta balcánica que la organizaban ustedes? No, era también ambientamos. O sea, ambientan bastante fiestas. Variado. Y o sea, sí, a ver, en realidad la fiesta también nos interesa como expresión, como que nos gusta tanto la fiesta que nos gusta ser parte. O sea, capaz que nos vamos del lugar a las 11:30, que lo terminamos de llenar con un montón de cosas. Y a la hora estamos ahí tomando una birra y... ¡Uy, remanija! A pleno, sí, literalmente. Estamos atrás de la escena y adentro de la escena. Claro, o sea que... Como que no lados. Podemos perder el protagonismo de alguna manera. Claro, o sea, aparte son cuatro, se reparten. Dos van atrás, otro acá adelante, se van repartiendo. O sea, cuando alguna cuida todo el lugar, otros están escabeando como locas. Exacto. Sí. Así, más o menos lo que, nos podemos algo así. Claro, es lo que sospeché. Y bueno, después el año pasado también nos teorizamos un poco, que eso estuvo bueno, nos sirvió un montón para repensarnos. Nos presentamos en el primer Congreso Nacional de Escenografía que se hizo en Tandil. Y ahí contamos lo que fue UEPA o la estética de UEPA, todo el proceso creativo que tenemos para las fiestas, porque qué sé yo, si vamos a tocar para una banda determinada, pensamos la banda, escuchamos los temas, pensamos su estética, entonces la apuesta la hacemos en base a eso. Entonces contamos todo nuestro proceso creativo, todo lo que hicimos con Cultura Cumbia, cómo nace UEPA, y entonces ahí estuvo bueno para teorizar y como darle el marco teórico al proyecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta vamos a hablar un poco de escenografía, porque muchas veces hablamos de escenografía y en realidad muy pocas veces tenemos la posibilidad de tener dos escenógrafas acá como para preguntarles qué hacemos, qué significa, cómo se trabaja y todo eso. Lu, ¿qué tema tenés preparado? Vamos a escuchar un tema de Arctic Monkeys del último disco de AM, Do I Wanna Know. Muy bien, y pues volvemos y seguimos charlando con Majo y Agustina. Love, crescendo, give it to a button. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? This tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. I'll say tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd call and run. You like you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Somebody. por Radionauta 106.3, estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Les aviso que vale aclarar la voz cada tanto. Pueden hacerlo sin ningún problema. Bueno, seguimos con las chicas acá en Condición Extraños cuando son las 9 menos 10 de la noche en La Plata, la República de Tolosa, Ringelet, Los Hornos, Villa Elvira y por qué no Berisso y Ensenada. Más allá, vas a uno a saber. Muy bien. Ustedes son escenógrafas. Bueno, ¿eso qué implica? ¿Qué implica el concepto de escenografía? ¿Qué se supone que hace un escenógrafo? Y el escenógrafo es como un técnico del espacio, más que nada. ¡Apa! Y un, o un artista del espacio. Claro, no, mira, se mandó definiciones calientes así, ya terrible. Pero bueno, un técnico del espacio. Un técnico, un artista del espacio, en realidad. Artista visual también. Pero esa es la definición que le dan en la facu, por ejemplo. Dicen, no. Bueno, tenemos muchas... Punto, artista del espacio. Claro, tenemos muchas críticas a lo que aprendimos en la facultad de lo que es escenografía. Medio que nos consideramos casi más artistas plásticas que escenógrafas. De hecho, todo lo que aprendimos lo depositamos en otro lugar al que, o sea, siempre nos enseñaron teatro tradicional o cine o TV, la nombraron, nunca nos enseñaron. Pero el viejo truco. Ahora, por ejemplo, ustedes, ¿qué diferencia, por ejemplo, a un escenógrafo de un artista plástico puntualmente? O sea, ustedes llevamos los recursos de la escenografía al arte plástico. Nosotros somos artistas plásticos. Claro, en realidad la carrera que estudiamos es artes plásticas y tiene una orientación a escenografía. No es la carrera de escenografía. Muy bien, ahí queríamos llegar. Pero igual, no, o sea, yo creo que por lo menos yo en lo personal y casi todas nos consideramos artistas visuales en su totalidad. Como que justo escenografía fue nuestra orientación, pero... Como que a la hora de tener en cuenta un montón de cosas, es un todo. No es que solo nos abocamos a lo que pasa en el escenario. De hecho, intervenimos por lo general todo el espacio, como te decía yo recién, desde el baño hasta mucho, le damos mucha bola a lo aéreo. Nos encanta colgar lo que sea. O sea, llamamos como una especie de banderín y a veces podemos poner desde un banderín todo calado adentro o figuras con volumen, o sea, es como un poco, va un poco más allá del propio escenario dicho. Ahora, bueno, ustedes utilizan nuevas tecnologías, digamos, proyectores, sí, sí. También dentro de lo que se llama la escenografía. Bueno, sí, una de las chicas, no nos nombramos, somos, claro, además de nosotros dos, somos, claro, Daniela Nigro y Amalia Escobar. Daniela es la que se encarga de las visuales, ella las hace y las proyectamos. O sea, lo tomamos como parte de la escenografía, la luz, digamos. De hecho, muchas veces, por ejemplo, claro, la última fecha que fue el viernes pasado, en el uno por mes en la facultad, hicimos toda una escenografía con papel blanco calado y, digamos, el color se la daban las proyecciones. Proyectamos todo el papel blanco en el escenario. Bien, y fuera de ahí hablábamos un poco, decían ustedes, digo... Llegábamos a la rápida conclusión de que iban por afuera de la ortodoxia, digamos. O sea, ¿qué es ser un escenógrafo ortodoxo y qué es ir por afuera completamente? Y no sé si ortodoxo es la palabra, pero podríamos decirlo, claro, así. Un tipo, como yo decía, por ejemplo, uno tiene que hacer la escenografía de Aida de Verdi en el Teatro Argentino. Bueno. Va a encontrar ciertas limitaciones, cierto encuadre, un montón de cosas que son obligatorias, digamos. Y, por ejemplo, nosotras nunca hicimos un telón pintado, como para que te des una idea. Algo hiper tradicional o un recurso que podés llegar a ver en el Teatro Argentino, en cualquier obra. Ese tipo de recursos, como que nosotras no nos gusta, no nos sentimos cómodas, por ahí preferimos, si queremos generar algo en el fondo, lo proyectamos. Nos gusta algo más dinámico, como que entendemos que eso quedó un poco en la historia a la hora de dar. O sea, hay muchas nuevas tecnologías, hay materiales para aprovechar que hacer un telón pintado nos parece como como que no es lo nuestro. No, también no es un tema de limitaciones de la salida laboral, porque de alguna forma nosotras nos acomodamos en algún lugar donde había un huequito y lo hicimos ahí, digamos, ¿no? Tampoco cobramos casi nada de plata. Pero si viene un jefe que tiene un pintado y a pintar el telón. Obvio, sí. Estamos dispuestas. Muy bien. Ustedes tienen una muestra este viernes a las 19 horas en el espacio Verofa, que les digo que es en 27, número 1675, entre 66 y 67. Haciéndome fuera de aire, les comentaba que el día de inauguración me agarró un peludo de novela. Y eso está detenido. Bueno, prepárate para este viernes. Claro, dijeron que hay daiquiris y coso, y campari. Lo peor que eran las 7 de la tarde. Por eso, es lo que ahora hablábamos también, justamente. Va a ser a las 7. Por eso, así que habrá que reincidir. Bueno, cuéntenme un poco, ¿qué prepararon para este viernes? Bueno, en principio la muestra se llama Caprichito Tropical y tiene mucho que ver con el texto que leíste al principio. Ajá. Digamos que reúne, o sea, es una estética que nos reúne a todas, digamos, lo tropical. Y básicamente... ¿Pero qué es? ¿Ponerse frutas en la cabeza? Muy Carmen Miranda, por ahí claro. Viene la onda. Ah, bien. Sí. Bueno, ¿y qué? Bueno, que va a haber ambientación de música, luces, sí. Imágenes. Sí. Claro, como te decíamos recién, como una totalidad. Ajá. Sí. Va a haber música en vinilos de cumbia, que va a pasar a Oscar, que es de Medio Limón. Va a haber algo rico para tomar, así medio tropical, un daiquiri. No vamos a hacer la clásica del vino. También. Exacto, porque bueno, hablábamos también. Pero ojo con el ron. Claro, también. El ron es mortal. Ojo. O sea, hay que llevarse un sanguchito, algo de base, ¿viste? Como para, va a haber un tropical. Pancito. Una cosita tropical va a haber a comer. No vamos a contar todos los detalles. Claro, exacto. Tienen que ir. Claro, hay que ir. Hay que ir. Bueno, les aviso que la capacidad es limitada, ¿no? Sí. O sea, no es el Luna Park. Claro. Tranqui. O sea, apretaditos. Claro. Así que bueno, pero se va a poner lindo. ¿Es de las 19 hasta qué horas? Hasta las 10. Hasta las 10. Y ahí no se echa Vero. Claro, porque claro, se les acaba, ¿viste? Se baja la persiana, ¿viste? Como es. Esta gente va a grande. Ser muy difícil ese momento, va a ser difícil. Claro. Así que bueno, aquellos que tengan curiosidad por saber qué es esto de. ¿Cómo se llama Caprichito Tropical? Caprichito Tropical, porque en realidad es como su nombre lo dice, es un capricho. Es cada una va a ser. La primera vez que vamos a bajar como un formato tradicional de mostrar de esta manera, porque siempre lo mostramos o en alguna fiesta o en algún evento en el que trabajamos, pero esto es como por gusto personal. Sí, lo bueno que tiene es que, como siempre trabajamos para bandas o para recitales, siempre nos adaptamos al contenido que eso traiga. Y en esta vez nosotros proponemos el concepto, y eso es lo que, digamos, estamos como... deseando este momento, claro, bastante. Están jugando su propia ficha, digamos. Claro. Y a la vez en el espacio, además de cada una su obra personal, vamos a intervenir entre todas el espacio ese que es Verofa. Bueno, y por ejemplo, de acá a fin de año, ¿qué otras cosas tienen así en carpeta? Ahora nada. Ahora así nada, terminamos. Espero, escuchamos ofertas. Bien. Así que bueno, eso... Tenemos acá dos futuras desempleadas, o sea, porque este viernes ya no tiene más nada que hacer. No, sí. Bueno, pero esperamos que a partir de esto surjan nuevos eventos. Algunas ofertas interesantes, al menos. Nuestro Facebook es Huepa Escenografía, donde pueden ver las imágenes de lo que hacemos. Siempre subimos registro de lo que es cada evento. ¿Sacan fotografías o filman? Sí, o ese tipo, sacamos fotos. Exactamente, hacen registros fotográficos de cada una de sus actividades. Sí. Bueno, las que pueden, las otras no se muestran, obviamente. Bueno, chicas, entonces recordamos 27 entre 66 y 67, número 1675, 19 horas, Huepa en el espacio Verofa. ¿Algo más por contar? ¿Quieren convocar de alguna forma especial a alguien? ¿Mandar saludos? No, nos pueden poner una cumbia ahora. Claro, ¿podemos pedir una cumbia? Esperá que le pregunto a Lu. No, ¿hay que... alguna cumbia dando vuelta por ahí? Ay, la acaban de... Bueno, una de Gilda. ¿Una de Gilda? Ustedes van a provocar una crisis dentro del programa, porque es la primera vez que va a sonar una cumbia dentro de condiciones extrañas. Perfecto. Eso nos pone... Claro, eso, exacto. Nos 12 años es así. Nos 12 años... y vamos a terminar derrapando. ¿Hoy qué día es? ¿Por qué derrapando? No. Ahí saltas al éxito. Escalera a la fama. Es la caída. Más justo imposible. Sin... Me acabo de deprimir. ¿Terapia? Bueno, ¿qué tema vamos a poner de Silda? 5 segundos o 5 minutos. No, hablamos, bueno, seguimos, bueno, si querés. Ya estamos más sueltas. Si no quedamos, no nos vamos más acá. Bueno, sé que están acá y le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo se vincularon ustedes con el tema de la cumbia? ¿Les gusta la cumbia? ¿Puntualmente les gusta sonoramente o por la estética? ¿Por qué? ¿Cómo se engancharon con la idea de la cumbia? A mí me encantó toda mi vida la cumbia, pero... Sí, a mí también me encantó. Siempre fue una música de baile y de mi adolescencia, de joda, básicamente. Claro. ¿Ustedes son de La Plata? No. Yo nací en Necochea, pero vivo acá de los 5 años. Soy de Neuquén, de Cutralcó. Ah, de los pagos, la Charlie Jacket. Exacto. Del mismo pueblo. Exactamente, la misma cuna. Vos tendrías que gustar el electro, digamos. Claro, bueno, claro. ¿Por qué no? Son los ovejas negras de Cutralcó. ¿Por qué? Bueno, ¿y el resto de las chicas también, o sea, también tienen ese gusto en común por la cumbia y todo eso? O, sí, les gusta. O sea, creo, no sé si era no lo que escucharon ustedes, toda digamos. Su vida, pero sí, obvio. ¿Sí? A todos nos militamos. Gusta. También todas nos gustan otras cosas, no es que nos encasillamos en eso, obviamente. Claro, tampoco ser víctima de la imagen, digamos. Claro, por favor. Claro, ni menos que menos. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes hablan de Brasil y el 11? ¿Qué significa eso puntualmente? O sea, y porque nos gustaría salir y tener una playa de Brasil, claro, patio de la casa. Claro, y el 11... Pero el 11 claro, no pastor, lo descartamos un pastor, nada. No, el 11 lo comercial, digamos. Claro, no por esas telas brillantes, fucsias. Ah, por eso. No por los judíos claro. ortodoxos que estábamos... No. Claro, tiene que ver con la estética más bien. Claro. Sí, porque tiene que ver con todas las chucherías que podés conseguir que no existen claro. en otro lado. Se consiguen en el 11 nada más. En el 11. Sí. Y esas cosas como que nos vuelven loca claro. todas. 14 remeras naranja por un peso con 10. Exacto. Bueno, eso. Ahora 12 pesos. Eso es claro, la estética que tenemos, que es lo popular, lo quiche, lo tropical, lo pop. Va por ahí. Exacto. Hay que tuve una combinación. O sea, en realidad, digamos, entre la estética de la cumbia y de Miranda hay cero diferencia, digamos. Si te pones claro. a pensar, claro. está todo fríamente calculado. Hasta babasónico con él. Exacto. Claro. Tiene esa cuota de bizarrés que en realidad está muy ligada a lo kitsch y todo eso. Sí. O sea, uno por ahí dice, bueno, mira, cumbia, bla, bla, bla. Pero bueno, o sea, uno siempre se imagina al pibe de gorrita, toda la estética esa. Que también lo es. Claro. Y no la descartamos. Lo que pasa es que en la cumbia también hay mucha variedad. Tenés la cumbia villera, la cumbia colombiana, la cumbia peruana, la cumbia, no sé, Leo Mattioli, que tampoco tiene nada que ver. Hay amor. Claro, por ejemplo, con el señor Matías Fernández Feldman, que justamente hablábamos fuera del micrófono, él hablaba sobre la cumbia psicodélica peruana. Claro. Entrás en un trance. Claro, solo siempre. No sabés más. Siempre fue víctima de todas mis chanzas, en realidad. Porque pensé que. Digo, eso es un mito urbano, en realidad. Porque cosa que inventan los críticos de rock para justificar, por ejemplo, la presencia de la cumbia dentro del ámbito del rock. ¿Sí? Tienen que darle un toque así, rockero. Porque es cumbia peruana, punto, y otra cosa. Claro, o sea, porque es psicodélica. Como, claro, bueno. Claro. Como una excusa. Es una excusa. Es el touch que le dan justamente para. Pero bienvenida sea. Aparte de psicodelia todo, así que... El touch excéntrico. Es excéntrico, claro, para quedar muy bien así y decir muchas palabras. Bueno, llegamos al final de la misión. Muy bien. Bueno, listo. Chicas, muchísimas gracias. Y bueno, el viernes nos estaremos ahí firme. Los esperamos. A las 18:55 voy a estar ahí vasito en mano. Antes que abran, 25 minutos antes. El primer daiquiri. Claro, haciendo la previa. Son muchas de mortadela. Bueno. Muy buena. Bueno. Chicas, muchísimas gracias, en serio. Y bueno, nos vemos el viernes. Dale, bueno, gracias. Muchas gracias. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Hoy, en Radionauta. A las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Muy bien, seguimos en Condición Extraños por Radionauta 106. Qué linda, esta es la cortina que me gusta. Mega. Estuvimos en el bloque anterior. El bloque estuvimos con Beatronic, sí, total. Sí. Bueno, o sea, algún día teníamos que caer. ¿Qué va a ser? A veces hay que ceder. Bueno, caemos en una, caemos en otra. ¿Qué va a ser? Un tropezón no es caída, dicen algunos. Otros, dicen. Sí, sí, otros mejor ni hablar. Mm. Bueno, vamos a empezar a recorrer. Otra vez el terreno, como dijo usted, que yo dije, el derrotero de la coca. Derrotero de la coca. Y no precisamente de la coca Sarli. No. Bueno, vamos a meternos con algo que dice: la coca, el amor y el arte de escoger mujer. Si esto sigue en la temática que se inició el martes pasado, acá la licenciada... Igualmente el título como que no termina de responder a este capítulo, ¿eh? La vez pasada fue el vino Mariani, ¿no? El vino Mariani, sí. Seguimos con las bebidas. Sí, acá este viene como un poco más... cuenta un poco más la experiencia. Así que, si quieres... ¿Ya tenés la fuente de qué libro era todo esto? No me metas presión en ese tiempo. Bueno, buen día hay que revelar. Paolo Mantegazza. Son los escritos de este señor. Pero no, es un... es de acá, ¿eh? Es de algún recopilador local, no nacional al menos. Ya lo vamos a buscar. Bueno, esto tiene que ver... Bueno, vamos a empezar con este capítulo que dijimos. Se llama La coca, el amor y el arte de escoger mujer. El primer intento de averiguar a quién se deben los efectos de la coca es de Hipólito Unanue, quien en 1794 publicó en el Mercurio Peruano una disertación sobre el aspecto cultivo, comercio y virtudes de la famosa planta del Perú nombrada coca. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, se difunden sus propiedades gracias a los relatos de los viajeros, como era casi todo en ese momento, ¿no? Incluso la antropología comenzó a basarse en los relatos de viajeros. Bueno, a los experimentos de varios estudiosos y al empleo que hacían de ella en diferentes formas un buen número de médicos, pero esa difusión no habría alcanzado los niveles a que llegó si no hubiera sido por el italiano Paolo Mantegazza, hombre polifacético y de una enorme producción intelectual, y por el corso que mencionamos la semana pasada, Angelo Mariani, a quien se le ocurrió macerar hojas seleccionadas en vinos de Francia, bebida que lanzó al mercado con gran éxito, como ya habíamos visto. Y bueno, luego le siguió el norteamericano Pemberton en Atlanta. No estará de más recordar, por otra parte, que según se dice, la novela de Robert Louis Stevenson, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, fue escrita en 6 días y 6 noches bajo el estímulo de la cocaína, y que Sherlock Holmes, el héroe de Sir Arthur Conan Doyle, se inyectaba cocaína incluso ante los ojos de su inocente y fiel amigo Watson. Bueno, un poco la historia de este Paolo Mantecasa. ¿Mantecasa? ¿Está bien dicho así? No, acentúe la Z, por favor, bueno, porque eso es doble. Paolo Mantecasa. Paolo Mantecoso. Mantecasa. Mantecasa, eso, ahí. No me sale. Bueno, bien. Nacido en 1831 en Monza, uh-huh, estudió medicina en Pavia, en cuya universidad fue profesor y donde fundó el primer laboratorio de patología. En 1854 viajó a la Argentina para ejercer su profesión en Salta. Y ahí le pegó. Y más adelante, según parece, en el Paraguay. Sí, o sea, que hacemos uno, hacemos dos. Sí, sí, sí, sí. Permanece en nuestro continente hasta 1858. Y en esos años tuvo ocasión de interesarse vivamente en la coca. Sí, vivamente. Todo, sí, estaba así con los ojos redondos todo el día. La misma que, como es sabido, se consumía también en el norte de Argentina. Claro, y sí, imagínate. ¿No? Todos los habitantes del noroeste argentino y Bolivia y altiplano, Perú, todo eso, mastican coca por una cuestión casi medicinal, ¿no? El tema del apunamiento. Exacto. Bueno, y de uno, retorno. Mantegacha también dijo: yo me subo a esta, ¿sabes cómo me deja? No, de pleno. De retorno a su patria desarrolló una actividad frenética. Bueno, obviamente. Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Puede parar usted? No, yo no. Buenas noches. Sígame. Que lo llevó a fundar en Florencia la Cátedra de Antropología en 1870, así como un museo de antropología y etnografía. Pero fue, sobre todo, un prolífico autor de libros y opúsculos. Fue especialmente de higiene y fisiología. ¿Qué será un opúsculo? Sí, no sé. O más bien, psicofisiología. Se me llenó el opúsculo. Por favor, a ver. Aclaremos este término. No, bueno, espéreme. Deme un rato. Claro, deme un rato tiempo, largo. Deme tiempo que lo googleo. Sí, obvio. Bueno, eso decía, muy especialmente de higiene y fisiología. Yo creo que, perdón, ¿qué es esto? Sí. Lo que va contando las reacciones, como paso a paso las experiencias. Claro, sí, creo. El cadáver se ha puesto verde después de 3 días. Puede ser. Claro, ese tipo de mira, cosas. Bueno, sí, dice también más bien en psicofisiología. Que se imprimieron en grandes tirajes, dice. Tenemos tirajes, así, sí, todo. Claro, mire, escuche la definición. Grandes tirajes. Publicación de pocas páginas dedicada generalmente a un único tema de carácter científico o literario. Mira, muy bien. Como un ensayo, así, una cosa así. Muy bien. Algo así. Bueno, entonces tenemos así, entre otros, una fisiología del amor y una fisiología del odio. También una higiene de la belleza, el arte de tomar esposa, como un simétrico tratado sobre el arte de tomar marido. Claro, el tipo jugaba. Todo con tomar, sí. Sí, sí, porque si no fuera poco, dio la imprenta 3 novelas, un libro sobre sus aventuras en Laponia. Dicho sea, claro. Dejen los chistes, gracias. Parecemos en la escuela y nos reímos. Vamos, continuamos. Otro sobre sus recuerdos de España y América Española y una serie de cartas médicas. Bueno, acá el que escribe lo define como un entusiasta de la coca. Pero lo que más nos interesa, dice, son sus contribuciones al conocimiento de la coca, baja línea, el tipo, porque el amigo, ¿cómo era? Mantegazzi. Mantegazza. Escribió un artículo pionero que se llama Importancia dietética y medicinal de la coca. Dijo, que la hambre, debajo, de, ¿no? Debajo de esta la careteo, ¿saben cómo? Dice, para el Día del Comercio de Salta en sustancia en la República Argentina. ¿Fuiste a correr? No. ¿Estás haciendo dieta? No. ¿Pasa el gimnasio? No. No. No como hace una semana, sí. Después de 1859, un texto que marcó un hito. Sulli virtù igniacee e medicinale della coca e sugli alimenti nervosi in generale, en el cual narra con lujo de detalles y desatada apología el tipo la experiencia de masticar hojas de coca y no lo pueden parar por una semana porque ya tenía. Es que eran las primeras veces que se asentaba eso, que se dejaba por escrito, quiero decir, alguien lo tenía que hacer. ¿Por qué critica al señor Mantegazza? Tenía que experimentar. Ya bueno, lo hizo Freud luego. Dice, ¿cómo te duerme la boca? Claro, y se cuenta allí que luego de consumir... ¿Cómo pierde los dientes? Claro, pierde los dientes, claro, pues. De 4 a 8 gramos, comenzó a sentir un calor suave, a fibrilar, y también ruidos y la sensación de ser más robusto, más ágil y más apto. Vaya a saber para qué, ¿no? Claro, ya con el hábito se convierte. Claro, todo lo cual marcaba a su juicio el comienzo de la progresiva embriaguez cocalímica, muy diferente a la alcohólica. Aumentando la dosis hasta unos 12 gramos, ya zarpado, digamos, continúa. Uno se sumerge en una conciencia contemplativa llena de encantos al mismo tiempo que se siente en una superabundancia de vida. Mira, bueno, mira qué buena excusa. Exactamente. No, estoy buscando ese plano. Claro, exactamente. Mira qué buena definición para la noche de fin de semana, ¿no? Bueno, dice, fue tal esta, ¿no? Esta. Que te calles en la boca. En una memorable ocasión que dio de pronto un gran salto desde el suelo y con los pies juntos al escritorio en que trabajaba con tal pasmosa facilidad que no tembló la lámpara que allí tenía. Claro, se sentía Superman el hombre, ¿no? Siguió a ese estado, según su testimonio, esto encomillado, ¿no? Un periodo de somnolencia deliciosa, dice el tipo, sin perder nunca la conciencia y el gozo del ideal perfecto de la pereza. Mire qué buena definición. ¿Cómo es? ¿El gozo de qué? Del ideal perfecto de la pereza. Maravilloso. Hermoso. O sea, yo tendría que haberle dicho a mi jefe esta mañana eso. Yo estaba en pleno gozo ideal de la pereza. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, más no se detuvo allí, sino que aumentando esa cantidad llegó, según afirma, a un estado descripto con la más desorbitante fantasía. Me creía aislado del mundo entero, dice, y veía las imágenes más raras, con los más espléndidos colores y contornos que puede imaginarse. Más aún, en ese gozoso estado, se reía de los pobres mortales condenados a vivir en este valle de lágrimas, mientras que yo, llevado por dos alas de hojas de coca, volaba por los espacios de 77.438 mundos, uno, dice, más espléndido que otro, ni uno más ni uno menos. El loco estaba tan despierto que los contó. Obvio. Qué bien que lo dejó puesto, ¿eh? Sí. O sea, igual, a mí me parece que lo presenta así. A mí me parece que mezcló igual ahí un poquito. No, cállese la boca. Sí, muy bien. Cállese la boca. Claro. Estaba muy peposa. Cortaron con algo. No sé. No, la farafa estaba muy peposa. No. La descripción de Mantegazza fue reproducida por nuestro compatriota Tomás Moreno Maiz en su tesis doctoral de medicina en la Universidad de París sobre, te encargo el frasco, Erythroxylum coca del Perú y sobre la cocaína, publicada en la Gaceta Médica de Lima en el año 1876. Estamos hablando de documentos serios, ¿ves? Sí, no se ría, bueno. Así se... ¿Me estoy riendo, no? En este momento está, no. Está chabacaneando. Así se indica, sin embargo, con cautelosa discreción, que el entusiasmo del autor compromete la seriedad de sus observaciones. Y sí, ¿qué quiere? Claro, es como si me mandan a mí. Ya a esa altura, es lo mismo. Claro, ya a esa altura además le daba como loco. Y ya no era por cuestiones médicas, ¿no? Ni para dejar sentados los efectos en estos documentos que eran tan importantes, claro, en ese momento. Hay una pregunta que se impone, dice, ¿entusiasmo solamente? Claro, por eso le digo. Dice... Exaltada e hiperbólica fantasía, más bien pues nadie ha informado jamás de semejantes estados de euforia como consecuencia de la sola hoja de masticación de hojas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De otro modo, los habitantes de los Andes, tanto del incaico como de la colonia como de la república, habrían ido dando saltos por los campos, iguales o mayores a los de Mantegazza, claro, y contando haber volado no ya por 77.438 mundos, sino por vaya a saber Dios cuántos. Sí, ahí me parece que la corto con alguien, no me cabe la menor duda. Bueno, mientras especulamos que pudo haber sido, claro, no sabemos si ese testimonio se dio al puro afán de asombrar o a cálculos más o menos mercantiles. En seguramente todo caso, mercantiles. En otra ocasión, Mantegazza llegó ya en un plano sensato y objetivo a conclusiones más útiles. A ver, cuéntame. Considera, en efecto, que la coca masticada o tomada en infusión facilita la digestión y los movimientos musculares y que tiene un efecto sedante. Bueno, tomemos nota. Usted, señorita Covino, ha tomado hoja de coca para el estómago, por ejemplo. Sí. Té de hoja de coca. Es bueno. Y tomado hoja de coca. Sí. No, es verdad. Digamos, una de tres Mantegazza tenía razón. Para las indigestiones, no digo severas, pero... más o menos. Bueno, está, justamente acá sirve. Dice, sobre esa base aconseja que se usan los desórdenes del tacto digestivo, del tracto, claro, en los estados de debilidad, en la anemia, la histeria y la hipocondria. Hipocondria. Así como en ciertas enfermedades mentales. No, para esto aún no. Sí, bueno, estima también que puede resultar eficaz en casos de irritación espinal, convulsiones idiopáticas y aún en la hidrofobia y el tétano, dice. Es casi tan buena como la aloe vera. Para sí, todo, está... para la hidrofobia. Bueno, apreciaciones con las que se mostró parcialmente de acuerdo medio siglo más tarde. W. Walden Mortimer, a quien debemos el más completo tratado sobre la historia y las propiedades de la coca. Ya lo vamos a ir buscando. Sí, a Mortimer, sí, sí, sí. Está, está marcadito. Claro, don Mortimer. Acá don Mortimer no se me escape. Aunque considero que la descripción de los efectos que observó a sí mismo Mantecazza rebosaban de imaginación, sí, sí, dice. Sí, estaba muy peposo, Martín. Sí, bueno, mucho tiempo ha transcurrido desde entonces, ya para ir cerrando, ¿no? A lo largo del siglo XX se impuso una corriente contraria no solo al empleo vicioso de la cocaína, de tan devastadores efectos, sino también al uso tradicional en los Andes. Se reduce, más o menos, porque en el norte se usa mucho para el vértigo, para, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, no. En una época que trabajaba para aquel lado, de Tucumán para arriba, era todo masticar coca. No, el tema es que se ha reducido terriblemente la cantidad de hectáreas plantadas de hoja de coca. De hecho, o sea, metamos con un poco en el terreno político. El apunamiento. Cuando, o sea, Evo Morales era un dirigente coca-colero. Sí. Cocalero. Claro, por eso. Cuyo primer objetivo fue evitar que la DEA, ¿sí? Sí. La Comisión Antidrogas Norteamericana, redujera cada vez más las hectáreas de cultivo de hoja de coca. No en vano, llegó al poder, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es dentro de la producción de Bolivia, uno de los que genera mayores ingresos al país del altiplano. Sí. Entonces, como... Todos sabemos para. Vamos a acabar también, hagamos los santos. Y, o sea, todos sabemos para qué se usa la hoja de coca. ¿Sí? Es una industria paralela, digamos. Sí. O sea, ¿de dónde se saca la cocaína? El procesamiento de las hojas de coca. No, es una sustancia ilegal. No está diciendo nada, ¿no? Por eso, pero bueno, o sea, las autoridades del gran país del norte, y no me refiero justamente a Bolivia, decidieron que había que achicarle la cantidad de hectáreas cultivadas porque ya los yanquis se la tomaban todas. Entonces, una forma de cortar, como dicen las madres, el flagelo de la droga, queridos amigos, es justamente reducir la cantidad de hectáreas cultivadas. Lo cual dejaba a un montón de gente en Bolivia sin laburo. Claro. ¿Sí? Ni más ni menos. Uh-huh. Donde hay toda una cultura de la coca, aparte. Que obviamente... Todo el país básicamente se mueve en función de, claro, de la producción. Obviamente, de coca. La cuestión cultural a la DEA le importa tres rabanitos, ¿no? Uh-huh. Es ningún problema. Así que bueno... Nada, eso. Se reduce, dice, básicamente cada vez más el área dedicada al cultivo de la planta y se afinan los métodos para combatir todas las formas de narcotráfico, pero no es posible olvidar que allá en 1567 el oidor Matienzo decía que tratar de quitar la coca es querer que no haya Perú y que se despueble esta tierra, dice, lo cual es muy válido, digamos. Exactamente, volver, y, justamente lo estábamos hablando. Claro, y que el autor cuya obra sirve para este artículo, Paolo Mantegazza, llegó a sostener en Místico Rapto, dice, Dios es injusto porque ha hecho al hombre incapaz de vivir siempre con la coca en la boca, dice, ya estaba totalmente poseso. Fanatizado, prefiero vivir 10 años con coca que 100.000, dice, siglos sin ella. Bueno, ya está. Ahora digo yo, la coca, el amor y el arte de escoger mujer, ¿dónde quedó? No, por eso le digo, el título no lo, claro, no lo llegué a... ¿Sabes una cosa? Lo reanuló. Bueno, para mí... No, se fanatizó. Puso duro. ¿Sabes? También por eso, Mantegazza estaba re duro. Eso fue lo que pasó. No, hoy no, hoy no se levanta. Ni con un guinche. Se olvidó de las minas, todo. Dijo, vamos a hablar de la falopa y otra cosa mariposa. Gente... Bueno, grandes tirajes me quedo. Claro, esos grandes tirajes. Bueno, nos queda para la semana que viene tabaco, tizón y saumerio. Capaz que bajamos un poco el nivel. Tabaco, tizón y saumerio, qué mezcla rara. Capaz que la semana que viene no vamos en cana. Por ejemplo, no. Vamos de esta. Bueno, otro que tampoco tiene pensado ir en cana y ya tiene un montón de años de muerto, o sea, casi 40, es el señor Nick Drake. Cuénteme un poco de qué sí, bueno, como es el 40 aniversario de su muerte, se anuncia la primera biografía autorizada de Nick Drake. Nick Drake Remembered for a While se llama. ¿Cómo lo hizo para, autorizarla, digo? La viuda, familia. La viuda, la mamá. Sí, no, no, viuda no, no la tengo. ¿E hija? No, no tiene. A viuda con Nick Drake. La hermana. Sí, sí, una hermana. Gabriel Drake y Cali Calomón. Y la editorial Sean Murray la publicará el próximo 6 de noviembre. Bueno, como toda familia agarra los derechos, ¿no? De... Exactamente, mastica por ahí. Gabriel Drake fue la que preparó la, en realidad la biografía. La editora. El 25 de noviembre se cumple el aniversario de su muerte. El 40º aniversario de su muerte. Muy bien. Bueno, antes de trazar la vida de Drake, el libro contiene fotografías de letras con letras manuscritas, una guía de conciertos, una guía de canciones. La edición de lujo incluirá un vinilo de 10 pulgadas con 5 grabaciones inéditas procedentes de las sesiones del amigo que vamos a estar charlando dentro de un ratito. John Peel, sí. Bueno, no, las canciones son Time of No Ripley, Riverman, Three Hours y Brighter Lighter y Cello Song. Esas son las canciones que va a incluir este vinilo de 10 pulgadas, bueno, de Nick Drake. Bueno, así que vamos a cerrar este bloque justamente escuchando una de estas canciones, Three Hours, 3 horas, ¿sí? En la voz y en las artes musicales del señor Nick Drake. From the mall,

Yo la apruebo, yo la apruebo. Es el que canta ese señor Morrissey y su banda, en realidad, es todos los Smiths, en realidad. Sí, sí. Esto del año, si no me equivoco, del año 1984, grabado en la BBC, justamente en el programa del señor del quien vamos a hablar en este momento. Estamos hablando nada más ni nada menos que de John Peel. Bien, John Peel comenzó en Radio 1, la emisora de la BBC británica, que se especializaba en música popular, cuando esta se fundó en 1967 y permaneció en ella hasta su muerte, que fue en el año 2004. John Peel es considerado el DJ más influyente de la historia y fue uno de los primeros en pinchar discos de punk y reggae. Nació en un pueblo cerca de Liverpool en el año 1939. Era hijo de una familia de clase media alta, dedicada al comercio de algodón. Negrero. En 1960 se fue a Estados Unidos para trabajar con un socio de su padre. Después de eso tuvo varios empleos más. En 1967 volvió a Inglaterra tras haber trabajado por primera vez en la... ¿cómo pronúncelo usted, que sabe inglés? WRR Radio. Bien. De Dallas y como corresponsal de los Beatles, como los conocía era el de barrio, Liverpool, parece, sí. Les hacía la corresponsalía en la cadena de la radio KLIF. Bueno, eso fue lo que hizo en Estados Unidos. Después se fue a Inglaterra y ahí comenzó a pasar discos en la Wonderful Radio London, que era una emisora pirata. Presentaba un programa que se llamaba The Perfume Garden, que era un libro erótico de aquella época. Estuve buscando algo, pero lamentablemente aparece todo en inglés y usted sabe que yo no sé nada de inglés. Este programa donde él empezó iba de 12 a 2 de la madrugada. Mire como condiciones extrañas cuando en sus comienzos. Sí, señor. Es un horario hermoso. El programa se hizo con cierta popularidad en el underground. La emisora cerró el 14 de agosto de 1967 debido a que la prohibición que recaía sobre las radios piratas se hizo mucho más restrictiva. Bueno, John Peel fue uno de los que transmitió de arriba de un barco. Sí, directamente la radio estaba... arriba de un barco sobre el río, donde las leyes de la radiodifusión no tenían alcance. Entonces, la radio era pirata, pero no era ilegal. Está la famosa película Piratas de Radio. Exactamente, muy bien. La pueden ver, que ahí se... Gran película. Peliculón. Sí. Bueno, después de esto, Peel empezó en Radio 1 y a partir de aquí se fue labrando su leyenda gracias a su increíble conocimiento de las nuevas tendencias musicales independientes. Y de sus errores al poner discos, poner un disco de 45 revoluciones a 33, por ejemplo. Peel ahí impulsó el punk y la new wave a finales de los 70 y dio a conocer en su lado del charco el movimiento alternativo de los 90. Bueno, hay algo que por ahí que tiene que ver técnicamente con la radio y contaban que, por ejemplo, en esa época en la BBC, el tipo que, por ejemplo, pasaba el típico pinchadiscos, o sea, es el típico locutor operador, ¿sí? Ajá. Entonces el tipo se equivocaba, ponía los simples en, como decía ahí, se tenían que ir en 45, los ponía en 33. Ajá. Se equivocaba de tema, decía, bueno, ahora vas a irte al tema del lado A, salía el lado B, le costaba, por ejemplo, tardaba, o sea, dejaba baches, todo eso lo convirtió en un estilo de hacer radio. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este Peel, John Peel, fue el primero en pasar God Save the Queen, por ejemplo, sin importar que Anarchy in the UK había sido prohibida por la BBC semanas antes. Exactamente, por la misma radio donde, sí, donde lo estaba exacto, pasando, estaba prohibido. Así que bueno, también introdujo al Reino Unido el arte de Dylan. Y ya somos unos puros con ustedes ahí al toque. Sí. Y abrió, bueno, un espacio, como dijimos hoy, para el reggae, el ska en la radio comercial. Y bueno, después le vienen las famosas Peel Session, que pasaron bandas como The Fall, The Jesus and Mary Chain, Joy Division, Bauhaus, Captain Beefheart and the Magic Band. Y de bueno, hecho, y un larguísimo. Sí, sonó Nick Drake, justamente otro de los que los principios estuvo en las Peel Sessions. Bueno, y todo esto guiado por su favoroso gusto musical. Bueno, el año 1973 pone Tubular Bells de Mike Oldfield entero. ¿Sí? Son solo dos canciones de 23 minutos por lado. O sea, agarró un disco de dos canciones y dijo, bueno, tenemos 46 minutos de música tranqui, así que bueno, fúmenselo. Lo cual ayudó a que Richard Branson estableciera definitivamente en el mercado discográfico su sello Virgin, ¿sí? Que después sería Alt. Bueno, ¿quién grababa para Virgin Records? El señor Bob Marley, ¿sí? Bob Marley. Fue el único en poner un disco completo dos veces en un mismo programa, por ejemplo. También fue el primero en pasar en la radio God Save the Queen de los Pistols en 76. Se adelantó a la CBS poniendo Desire de Bob Dylan, aunque la CBS tenía la exclusiva para hacerlo. O sea, el loco iba haciendo cagada tras cagada. Era un pato crioso. Sí. Pero bueno, la rompía. No, claro, la rompía. La bancaba, ¿eh? Porque, exactamente. No hace mucho, en 2003, hizo algo parecido poniendo Elephant de los White Stripes, cuando el álbum todavía no había sido leído oficialmente. El loco se lo bajó de internet. Si yo lo pongo... Ya que otro tiempo, claro, que ya te caían los buitres, claro, encima de una compañía discográfica. Claro. Pero aparte, convengamos que en el 2003... Todo el buffet. Exactamente. De abogados. Sí, uh-huh, sí. Esto le valió algunas amenazas por parte de los abogados de las compañías discográficas, obviamente. Cuando no. Esos buitres que justamente no ven con buenos ojos ese tipo de cosas. Dice, otro de los factores que contribuyeron a hacer su programa legendario fueron las sesiones. Y acá vamos a meternos con las famosas Peel Sessions, ¿no? Debido a las restricciones puestas por las asociaciones de artistas y de las discográficas, en la radio solo estaba permitido poner discos durante un porcentaje de tiempo determinado, con el fin de que la gente comprase los discos en vez de oírlos por la radio, ¿sí? Así que para poder rellenar los programas había básicamente dos opciones. Una era tertulia, ¿sí? Y la otra era hacer que las bandas grabasen en sesiones versiones de temas para ponerlos. La BBC, otra, se vio obligada a contratar los servicios de bandas que grabasen versiones de los temas populares para poder pasarlos, ¿sí? Las sesiones solían ser cuatro temas grabados y mezclados en el mismo día. Recién hablábamos de los cuatro temas de Nick Drake, ¿sí? Mm-hmm. Porque eran sesiones de cuatro temas, no había otros. Claro. ¿Sí? Bueno, me bajé los cuatro temas de Smith, así lo confieso casi entre lágrimas mientras me acomodo las plumas, ese tipo de cosas. Son legendarias las Peel Sessions. Por ellas pasaron un montón de bandas, desde Pink Floyd a Pixies. Pasando por Dick Dale, Elastica, PJ Harvey, Cocteau Twins, Jesus and Mary Chain, The Cure, Led Zeppelin, The Beatles y un etcétera interminable, ¿no? John Peel murió a los 65 años de un ataque al corazón, 25 de octubre del año 2004. Bueno, un montón de... En Perú murió. Tributos. Estaba paseando por acá, por las Américas Latinas, uh-huh, haciendo la gran mantegazo. No sé, así... Bueno, Blur, Oasis, New Order, son bandas que hicieron algunos tributos. Además, el escenario New Taint del Festival de Glastonbury, que es el dedicado a las bandas nuevas, fue rebautizado como The John Peel Stage. Bueno. Bueno, el que convirtió esa frase "ha muerto la radio", que la dijo, fue sí, en realidad el cantante de Manic Street Preachers. Cuando, ajá, se enteró de la muerte de John Peel, dijo, la radio se murió. Ajá. Así, de una. Bueno. Fanático, dijo el tipo. Sí, bueno, pero una de las fuentes que nosotros consultamos para extraer algunas de estas cosas también venía con ese título y de un señor muy fanático, era un español. Sí, un periodista español, sí, también que tuvo la oportunidad de estar con John Peel. Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿no? Si John Peel no hubiese sido DJ, cabría pensar que tal vez el punk no hubiese tenido la misma difusión que el reggae, no hubiese salido de Jamaica, que esos cientos de grupos que le enviaban sus demos tal vez ni siquiera se hubieran molestado en grabarlos. Es muy difícil, dice, saber hasta qué punto Peel ha influido en la cultura de las últimas décadas, sobre todo en la de los 70s y los 80s, pero está claro que ha sido una de las referencias musicales más importantes y una figura clave en el ámbito independiente. Bueno, ahora está un audio, ¿no? No, tenemos, sí. Las anécdotas. Esto que suena es de Undertones, Teenage Kicks. No, bueno, fue así la historia. Cuando a John Peel le preguntaron cuál era su canción favorita, respondió que era esta, Teenage Kicks de los Undertones. Esto no tendría la menor importancia de no ser porque John Peel era un tipo que se dedicó durante casi 40 años a poner música en la BBC, como veníamos recorriendo. Un hombre que no era cualquier pincha discos, que en lugar de dedicarse a programar la música que a los jefes y a las discográficas les hubiera gustado, vivió en búsqueda de rarezas ignoradas para poder darles una oportunidad en este mundo. Entonces, volviendo a esta anécdota, que alguien que tenía más música en la cabeza que cualquier otro mortal escogiera como su canción preferida esta pequeña canción de este grupo irlandés poco conocido, tiene bastante extraordinario, o tal vez no. Por después de escuchar este tema, solo queda volverlo a poner otra vez y otra más, y eso es lo que lograron los Undertones en solo 2 minutos de esta canción pop inteligente, divertido, dice, muy punk. Por eso es una canción extraña, después de oírla es imposible entender cómo no ha corrido con mejor suerte, aunque ella misma, con sus 3 acordes, lo explique todo, dice. Estos son los The Undertones, Teenage Kicks, parte de porque era la canción favorita de John Peel. Vamos a meternos un poco en el legado de John Peel, la colección de discos, porque si alguien que tenía muchos discos era John Peel, obviamente. Suponemos que sí. Sí, sí. La BBC ha anunciado un acuerdo con el Consejo de las Artes de Inglaterra para abrir un museo online en memoria del fallecido locutor John Peel. Así, cualquier usuario de internet puede acceder a la enorme colección de discos del periodista musical, un total de 25.000 vinilos, 40.000 simples y miles de CD. Así nomás. Toma mate. De hecho, hay una cosa que se llama The John Peel Box, que está online, donde se puede comprar, pedir, hay videos, audios y todo tipo de cosas. El material se podrá escuchar y, como añadido, se podrá acceder a las notas escritas por Peel, al archivo de actuaciones en directo grabadas en sus programas y entrevistas con varios artistas. Esta iniciativa formará parte de The Space, un espacio virtual temporal que abrirá de mayo a octubre. Se trata de uno de los mayores archivos de música moderna, recalcó en una entrevista el director del Centro John Peel de Artes Creativas, Tom Berker. Este proyecto solo es un inicio de algo muy emocionante, agregó Sheila Robert Croft, que es la viuda de Peel. Sí. Bueno, durante los meses que esté activo The Space, se podrá acceder a la colección digitalizada desde un ordenador, smartphone, tablet o desde la TDT inglesa para abrir este enorme museo online. El Consejo de las Artes está haciendo una inversión de alrededor de 3 millones de euros. Aún está abierto el plazo para que otras fundaciones, bibliotecas y museos se sumen a esta iniciativa por mantener el legado de John Peel y al alcance, un clic, al alcance de todos. Muy bien, entonces vamos a cerrar este pequeño homenaje, ¿sí?, a nuestro amigo John Peel. Escuchando a PJ Harvey. Exactamente, PJ Harvey del año 2004, tocando el último tema y el cierre del programa de John Peel. Mira, de ese día, así nomás. Yeah. Very nice too. You're on good voice, it must be said. And thanks very much to PJ Harvey for five tunes tonight here. Do you want to say who's in the band, by the way? Because they've been outstanding. And Rob Ellis on drums, and Ding on bass, and Josh Klinghoffer on guitar and drums. Okay. Well, thanks again. El refranero popular de condición extraños aconseja: no orinar en situación de viento en contra, pues te salpicará los lienzos. Y 10:55, llegamos al final de Condición Extraños, este programa número 56, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos estás más en la historia del programa, yo soy casi nuevo, pero sí, más no o menos. Sí, no novato, bueno. Yo llevo unos cuantos programas. Sí, bueno, ¿qué nos queda para el final? Nos queda una película. Llega Aura ahorita. Ahorita, sí. Martin Scorsese va a dirigir una película sobre los Ramones. También se espera que por el 40 aniversario del disco Ramones, de Ramones, se publique un documental, una obra de teatro y un libro. Sí, porque hace poco también los Ramones fueron noticia, hoy que escuchamos a The Smith en el bloque anterior, uh-huh. Porque Morrissey va a ser el curador de un nuevo compilado, uh-huh. Al parecer, de los Ramones. Ya mostró la tapa, que parece más de un disco de Smiths que de un disco de Ramones, bueno, ¿no? Esa foto es así, cincuentona de gente con los peinados, los James Dean. Claro. Los muchachos como le gustan a Moss. Exacto. Por lo menos en imagen. Sí, es bueno. Sí. No me voy a meter en la sábana. No se meta ahí, se lo recomiendo. Dígame. Bueno, además del film, como vos decías, uh-huh. El Jeff Sheppel, manager del legado de la banda, ¿sí? Ha firmado una revista que el 40 aniversario del primer disco de la banda va a llegar en el 2016. Ajá. Así que hay un montón de proyectos con miras a esas fechas. Se está planeando un documental sobre Ramones, recopilando un montón de imágenes, de las cuales muchas nunca se han visto antes, dice. Así que para ese año también están planeados, como dijiste vos, esta obra de teatro y un libro. Así que la película sería el proyecto cinematográfico de Scorsese. El libro que será con anécdotas, con fotos, ¿no? Suponemos que sí. Que no le pase como a Courtney Love, que está queriendo escribir un libro y está con... ¿En serio? Sí, está no queriendo... Sabía. Ya lo había anunciado, Courtney. Pero parece que ahora ya pasaron unos cuantos meses y algún periodista insidioso ahí le preguntó y le dijo, no, ¿saben que estoy con el síndrome de la hoja en blanco? Como le pasaba... Al señor, el síndrome de la hoja en blanco, sí. Courtney. No estoy pudiendo, dice, no estoy pudiendo escribir. No me está saliendo nada, y eso que tengo un periodista, dice, que me está apuntando ahí, pero no sale nada. Bueno, no, esto no, calculo que no, hay un montón de cosas sobre. Suponemos que hay mucho archivo todavía por descubrir. Sí. Bueno, como sabemos, Scorsese ya tiró un par de documentales de rock, rockumentales zarpados, como Shine a Light de los Rolling Stones, que es como el más reciente, 2008. No Direction Home, que es uno de Bob Dylan, del 2005. Y en el 2011 sacó George Harrison, Living in the Material World. Así también todo. Que con... le dieron bastante con un caño, dicho sea de paso. Sí, todavía no la pude ver. No convenció, ver. Parece que la busqué en internet, no pude verla. Bueno, y la clásica, El Último Vals. The Band, en el 978. Sí. Bueno, así que... Martin Scorsese. Pues nadie va a discutir las habilidades cinematográficas No, bueno. Esperemos. Tenemos que haber traído a Bretal acá para que opine. A ver qué se le puede decir a Scorsese. Porque ese señor bueno, y para el final yo quiero estar sedado. Sí. No, no es que yo quiera estar sedado. No. Puntualmente, pero es lo que va a sonar. Así que, bueno, gente, nos vamos yendo despacito. Pasaron por el programa número 56, entonces, del otro lado del vidrio, la señorita Luciana Franco. Muy buenas noches. Se retira, ya se retira por el día de hoy, muy bien. A su cúbil. Así. Se la viene poniendo con la mesa de la consola. Ya la tiene comprada, golpes. O sea, se la va a llevar para la casa. Sí. Vamos a ir contando programa a programa los golpes que se dan. Aparte, o vamos a ir dando el deterioro de la rodilla. Claro, vamos claro porque es fuerte, porque se señorita escucha. Señorita rótula. Se escucha el golpe y el improperio detrás. Por eso va a mi rótula 2014, así de derecho. De este lado del vidrio, la señorita Covino, muy buenas noches. Adiós. Usted sale rajando ya. Sí. Señor Cozzoli, muy buenas noches. Buenas noches. Y yo me saludo de mismo, buenas noches, porque también tengo que salir corriendo ya. Hacer lo que hace Luciana Franco, o sea, operar. La vida tiene esas cosas locas. O sea, de este lado del vidrio, de aquel. Bueno, la radio es así. Somos todos holandeses del 74. Soy arquero de 5 y de delantero. Es así. Ah, antes que me olvide, quiero recordarles a todos aquellos entusiastas de la edición del audio que este sábado y el otro sábado voy a estar... compartiendo con ustedes un taller de Soundforce versión 7.0. Sábado 6 y 13 sería, exactamente, ¿no? A partir de las 17:30 horas, para que cada uno de ustedes, queridos amigos, pueda hacer esas maravillas que hacemos todo lo que hacemos radio. Que es, por ejemplo, cortar una entrevista, sacar la parte más jugosa, editar temas. Básicamente, editar audio. Va a haber dos niveles, un nivel básico este sábado, y un nivel un poquito más avanzado el otro sábado. Así que aquellos que estén interesados, no solo de Radionauta en general, sino es una convocatoria abierta a cualquiera que tenga curiosidad por meterse en el mundo de la edición de audio. Bueno, única restricción, saber operar una computadora y traer una notebook o netbook para poder instalarles o descargar el Soundforce para poder practicar. Si no, está medio complicado. Así que bueno... los esperamos el martes que viene en Condiciones Extrañas y este sábado los espero, queridos alumnos, a practicar un poco de Soundforce. Y a los que quieran escuchar Condiciones Extrañas de miércoles en www.puravidalaplata.com.ar/radio. Eso es mañana. Mañana tenemos eso y muchas cosas más. Bueno, listo. Ya llega ahorita en la continuidad de la programación de Radio Nauta.